Muy bien, decíamos que en Valle Hermoso la implementación de la Reserva Vaquerías ha determinado una nueva disposición en la ciudad, una zona de amortiguamiento para evitar el impacto del avance inmobiliario sobre zona natural, sobre zona de reserva. Esto es una modalidad nueva que resulta innovadora, que resulta interesante, que nos invita al diálogo y a la reflexión. Por eso hemos invitado para conversar en el día de hoy al secretario de Ambiente de Valle Hermoso, Claudio Gauna, que está con nosotros a esta hora. Estimado Claudio, ¿cómo estás? No sé si nos escuchás. Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día de audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. La verdad, Claudio, que queríamos conversar contigo. Te conocemos hace mucho tiempo. Sos un defensor ambiental irrestricto, un luchador por el ambiente, y hoy en la función pública en Valle Hermoso estamos viendo algunas políticas públicas que son interesantes y que nos hacen pensar que los municipios de Punilla podrían tener otra orientación en esta temática. Contanos un poco, para quien no conoce, cómo es la nueva disposición en Valle Hermoso para quienes quieran construir, cuáles son los pasos que deben dar si desean urbanizar en zona cercana a la zona de reserva o en zona de inmediata, que esté cerca a las inmediaciones de zona de bosque nativo. Bueno, en primer lugar, cualquier tipo de proyecto siempre pasa por la Dirección de Ambiente, donde se le hace el visado ambiental y donde allí justamente se le indica con algunas observaciones de acuerdo al lugar donde sea cada proyecto, si es una amortiguación de la reserva, si es zona de la reserva forestal Sierra de Punilla, si es zona amarilla o roja de la ley de bosque, así se le indica y de acuerdo a eso se le indica el trámite pertinente que si amerita o no amerita el impacto y demás cuestiones. ¿Han tenido que suspender en algún caso algún loteo, algún emprendimiento inmobiliario? Y constantemente, cuando son en estas zonas amarillas y rojas o dentro de la Reserva Forestal Sierra de Punilla, se pone en el visado ambiental que no se aprueba, no se autoriza, digamos, dicha intervención. Hay otro inconveniente más allá de la negativa del proponente, digamos, que es el hecho de que en muchas situaciones donde hay proyectos que son cesión de derechos, ¿no es cierto?, por posesiones, sí, que la gente termina haciendo caso omiso de las indicaciones nuestras y termina llevando adelante igual la obra donde se clausura, se pone la faja de clausura y se hace actas para indicándole que no debe continuar. Pero bueno, muchas veces la gente sigue, se ha convocado a la policía ambiental, se ha clausurado calles y algunas intervenciones. Pero bueno, llega hasta ese punto, digamos, la posibilidad de que tengo yo desde la Dirección de Ambiente, hasta ese punto de la acción mía, digamos. Bien, se planteaba como algo imposible, impensado, para el Valle de Punilla, la posibilidad de regular, en este caso, el avance inmobiliario. La experiencia que ustedes tienen en Valle Hermoso, ¿qué les indica? Bueno, hay un tema puntual que es la interpretación que se da en la ley 9814 con respecto a los loteos anteriores a la ley. Sí. Donde en la ley se indica que los loteos anteriores a la ley no estarían bajo el régimen de la ley, si están en infracción y demás. El concepto de uso de suelo, concepto que dice allí, que no hayan tenido cambio de uso de suelo, es lo que nosotros interpretamos como que los loteos, en particular la Dirección de Ambiente, los loteos que no fueron intervenidos antes de la ley, con apertura de calle y demás cuestiones, no estarían bajo la cobertura de la ley. Más allá de eso, lógicamente que estén dentro de la zona amarilla o roja. Más allá de eso, en ningún lugar de acá de Valle Hermoso existe desarrollo de ese tipo, así que bueno, en este caso puntual, se presentó la semana pasada, en el loteo de Villa Los Ángeles, es justamente uno de estos casos donde nosotros consideramos de que son amarillas y que medita aviso de proyecto de estudio de impacto ambiental en la Secretaría de Ambiente de la provincia. Bien, o sea que hasta que no presentan el estudio de impacto ambiental no se puede poner ni un mojón. Exactamente, o sea, de hecho, el bloqueador ha presentado en abril del 2023 el aviso de proyecto y en la página de la Secretaría de Ambiente figura como no admitido. Ajá. Es por eso que nosotros, cuando a raíz de los visados ambientales que vimos a todos los proyectos que se presentaban este año de ese lugar, de esa parte del loteo, hemos puesto que no se autoriza, inclusive pusimos un cartel en la entrada del loteo donde dice prohibido construir, sujeto a demolición, porque falta para nosotros primero que tenga factibilidad de uso de suelo por parte del municipio, que no lo tiene. Y después el aviso de proyecto y estudio de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental por la provincia para después bajarlo al Consejo Deliberante, como dice nuestra ordenanza. Claro, pasa que esto no se respeta en ningún lugar. Acá estamos viendo en el norte de Punilla una playa de loteos y urbanizaciones que incumplen todas estas normativas y uno ya no sabe quién le va a poner el cascabel al gato, cómo detener esto, cómo normalizar y resulta interesante ver la experiencia que ustedes tienen ahí en Vallehermoso. Claro, el tema puntual, creo yo, hay varias aristas en este tema. Y es justamente en el 2010 y 2011 la provincia presentó en todos los municipios un estudio que se llama y plan uso del suelo. Sí. Está en Mapas Córdoba y demás, con sus mapas, donde justamente habla de el problema que estaba teniendo la región de Punilla con respecto a la urbanización por dispersión, digamos, por que no está siendo concentrada la urbanización en relación a la obra de infraestructura de cada localidad. Entonces se empezó a utilizar, digamos, otros sectores, yendo cada vez a los sectores más vulnerables, que tienen que ver con justamente con los sectores protectores de cuenca, más cercanos a los bosques nativos, inclusive con sectores que tienen mucha pendiente, que son una problemática hoy en día por el mantenimiento de las calles, mayores costos operativos, aparte de la lejanía, y sobre todo, lo fundamental, me parece, es la cuestión de factibilidad de agua, ¿no es cierto? Claro. Que están, la infactibilidad que están teniendo todos estos territorios por justamente el aumento de la cantidad de gente que viene a vivir a esta región, y la oferta de agua que hay en el sistema y la demanda de agua que está teniendo. Hace poco se hizo un estudio acá a raíz de los pozos que se han hecho acá en la localidad, donde la oferta de agua estaba por debajo de la demanda de agua. Entonces son parámetros que hay que empezar a tener en cuenta cuando se habla de ver hacia dónde tiene que irse un territorio, si realmente la capacidad de carga del lugar se puede sostener a lo largo del tiempo con la disponibilidad del recurso. Bien, ¿y qué pasa cuando hablamos en términos de cuenca? Porque Vallehermoso puede hacer un gran esfuerzo por cuidar el agua, por cuidar el desmonte, pero si La Falda, si Huerta Grande no hace lo mismo, el agua que le llega a Vallehermoso se va a ver afectada. Y exactamente, porque básicamente es el mismo sistema. Si toda la región, la parte de Ferrarín y todas las demás redes que nos vinculan, si no se atiende a la cuestión de regular el uso del agua para el llenado de pileta, regular el uso de agua con una conciencia más acorde a la crisis hídrica, lamentablemente Vallehermoso va a ser el que más va a sufrir, porque está justamente cuenca abajo y termina teniendo menos cantidad de recursos. Bien, bueno, Claudio, muchas gracias por tu tiempo. Para cerrar, ¿cómo ves vos, digamos, el futuro de nuestro valle en esta difícil cruzada donde se está debatiendo hacia dónde crecer? No solamente porque cuando hablamos de crecimiento hablamos de economía, de actividad económica, de quienes quieren invertir, y este dilema por el crecimiento de los pueblos. ¿Cuál es tu reflexión de cara a los próximos años, al crecimiento de nuestro valle? Para mí, justamente, Vallehermoso está trabajando en la modificación del código edilicio, o sea, la Dirección de Ambiente y con otros profesionales está trabajando en la modificación del código de edificación para que justamente haya una perspectiva de concentración de la organización en relación a la obra de infraestructura de servicio que se tenga, y no la dispersión urbana hacia sectores donde no hay obra de infraestructura, donde se atenta justamente contra el potencial ambiental del lugar y que en definitiva termina también afectando a la captación de agua. Y bueno, la perspectiva sería esa, concentrarlo, que lo indica justamente este estudio que se han hecho, acá se han hecho otros aparte por otros profesionales, y bueno, la región, bueno, ya la región no te podría decir porque es un dilema con todos estos, digamos, siempre los municipios terminan estando detrás de la perspectiva inmobiliaria, de la impronta inmobiliaria, y me parece que tendría que ser al revés. Los municipios debieran marcar, la cancha, como se dice, ser primero marcar estos territorios y después a eso sumarse la cuestión de las inmobiliarias, adaptándose a lo que proponga cada municipio.